días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos, muchos saludos para todas, para todos. En esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Reinaldo Iturriza, el director de la estación es Manuel Lazo y el señor de la consola es Luis Yerloyo. ¡Eso! ¡Pero mira qué duro suenan esos aplausos, Luis! Así es. Se tiene en gran estima. ¡Claro que sí! Le estimamos también. ¿Tiene con qué? Ajá. Presentamos frente a estos micrófonos los conductores habituales de esta ventana, Enza García. Gracias por ese beso, Luis. Randall Borges, a quien le damos aplausos. Y el doble de aplausos, besos, bendiciones, buenas vibras a todas y todos ustedes que nos acompañan todas las mañanas en esta ventana. Que hoy se abre con saborcito africano, Loco Akanza, este compositor, este cantautor de la República Democrática del Congo, nos interpreta esta salsita bien llena de Caribe. Mi llena, güey, qué maravilla, es que es rico, provoca bailar. ¿Cómo esta, no? ¿Cómo no? Este tema. Un proyecto salsero que agrupa varios intérpretes de ese género musical allá en África, que se llama Africando. Claro, es que tenemos raíces africanas. ¿De dónde viene la salsa? ¿De dónde viene la percusión? Bueno, ¿de dónde viene la humanidad y de dónde viene la música, claro, lógicamente? Viene de África. La salsa, la música caribeña es resultado de la fusión de las diferentes tendencias musicales que habitaban en nuestra América, pero su base rítmica, su sabor nos viene de allá, de esa gran madre que es África. Que a muchos blanquitos se le olvida que todos venimos de allá. Eso, bueno. Y que el coltán que utilizan sus teléfonos inteligentes viene de allá. Dice por allí el profesor, tremendo hombre de radio, José Ignacio López Vigil, que los blanquitos no son más que negros desteñidos, ¿no? Pero todos venimos del África. Es una naturaleza tremenda esta, y no reconocerlo es tremenda ignorancia. Exactamente. Sobre todo, bueno, se lo decimos a los grupitos fascistas estos que andan posando con mascaritas del Ku Klux Klan allá en Altamira. No, o como la última que le descubrieron, aunque eso lo vamos a tratar más adelante. Nosotros siempre nos gusta arrancar con buena vibra, pero bueno, como diría cierto pajarito que se encuentra preso, limpieza social, marisco. Limpieza social. No, entonces, bueno, de estos grupos de derecha que piensan que de África, del África nada más viene el ébola, que nos lo quieren importar, pero que son tan brutos que hasta se lo achacan a los niños palestinos. O sea, es que es insólito esto. Pero bueno, más allá de eso, mira, reivindicamos. Y también es un tema, vale, Loco Akanza. Mi llena güey, te la dedicamos, Raima. Te la dedicamos, Raima. A ti que te gusta tanto la negritud. A ti que te gusta tanto el mestizaje. Te la dedicamos con todo cariño, tranquila, querida Raima, que de ti. Tranquila, Raima. Después hablamos de esa cosa, si es que cabe hablar de eso. Que de ti también hablaremos, corazón. Amorcito, sí. Corazón. Pero primero, mira. Matado el piojo en la cabeza. Se mató el piojo en la cabeza de la campaña de terror que tenía la Federación Médica de Aragua y el Partido Primero Justicia de Aragua, comandado por Richard Mardo. Una campaña tremenda, ¿no?, que habían estado sosteniendo para, bueno, generar el pánico. Primero hablaron del ébola. Ah, que llegó el ébola y llegó a Maracay directo, ¿no? Será importado por Choroní, que llegó. En todo caso, esto no pudieron sostenerlo porque no coincidían los reportes médicos con los síntomas de esta penosa enfermedad, esta terrible epidemia que sacude a varias naciones en África, lamentablemente. Que ojalá que se logre pronto detener el avance de esta enfermedad y que se logre los correctivos necesarios. Pero entonces se inventaron una magnífica, ¿no? Ante la contundencia de la evidencia, se inventaron, bueno, es una enfermedad desconocida. Qué fácil, ¿no? Inventar una mentira con esos rasgos de verosimilitud que no veracidad, ¿no? Verosimilitud. Exacto. Es algo que puede ser creíble. No, bueno, no, lo que pasa es que el virus ya, lo acaban de descubrir y lo acaban de bautizar. Se llama Escualiditis Brutus. Ébola. Escualiditis Brutus Ébola. Sí. Ese es el virus que ellos han tenido. En todo caso, le mataron el piojo en la cabeza. Ayer se presentó el gobernador en el Hospital Central de Maracay, Tarek El Aissami. Fue con su familia, con su niño pequeño, su esposa. Y fueron a hacer el recorrido por todas las instalaciones del hospital, todas las instalaciones del hospital, para los que decían que había un área restringida y que estaban, bueno, concentrado allí el virus y tal, corrían peligros unos y otros y no sé cuánto. Se presentó él, su señora esposa, su hijo, hicieron el recorrido y no conforme con ello, el gobernador entró en uno de los laboratorios, se hizo un examen médico en los laboratorios del hospital. Y señaló el gobernador que no hay ningún tipo de enfermedad que ponga en riesgo a los pacientes o a los trabajadores del hospital. Sabemos que no corremos ningún riesgo, nada, cero. En el hospital está funcionando todo con absoluta normalidad. Yo creo que lo que ha hecho esta campaña es desatar más amor y más pasión por esta profesión. Así nos lo han manifestado algunos médicos. Agregó el gobernador Tarek El Aissami, gobernador del estado de Aragua, que hemos hecho un recorrido por todos los espacios del Hospital Central de Maracay y aproveché la oportunidad para hacerme un examen en el laboratorio. Y por si acaso hubiese alguna duda, traje a mi familia, a mi hijo y junto con ellos refutar de nuevo esta acción terrorista, puntualizó el gobernador. Ya lo decíamos nosotros, pero de otra forma. Si era verdad, si tuviese algún rasgo de verdad, esta campaña del terror iniciada por Primero Justicia Aragua, por supuesto metido allí en el paquete el director de la máximo representante de la Federación Médica para esa región, estaban metidos en toda esta campaña terrible del terror. Oye, si ellos tuviesen noción de una epidemia de este calibre, una enfermedad desconocida, fueran los primeritos en haber salido corriendo. Los primeritos, porque siempre dejan al pueblo abandonado. O es que me van a decir que no han dejado al pueblo abandonado cuando han organizado numerosas manifestaciones opositoras donde dejan, van al frente y cuando ven, ah, va a haber violencia, vámonos, pira, en la moto, venga, el carro, tal, y se van y dejan al pueblo como carne de cañón. Ya lo han hecho en otras oportunidades. Esta sí, no sería la excepción. Es que, no, lo que pasa es que esto es tan, tan descarado, tan descarado, que de verdad que habría que estar enfermo o ciego para no reconocerlo ni darse cuenta. Bueno, enfermo, ciego o muy malintencionado. No sé cuál es. Bueno, de todas, la peor es esta, ¿no? La mala intención. Generar pánico, generar terror, generar zozobra. De todas, esta es la peor de las opciones que tiene esta gente para ser calificada. Malintencionados y pésimos seres humanos. Porque jugarse con el tema de la salud, inventando esta farsa, inventando esta campaña terrorista, los hace convertirse en peores seres humanos a los que andan propagando este tipo de rumores, este tipo de falsas acusaciones. Ayer funcionó completamente el Hospital Central de Maracay con total normalidad y, como decía, se le mató el piojo en la cabeza a esta gente. Ahora a ver con qué salen. Sí, ¿no? Señor. Y bueno, y ya que estamos hablando de la salud, pues está garantizado el suministro de acetaminofén, que es el medicamento con el que se trata la sintomatología tanto del dengue como de la fiebre chikungunya. El gobierno bolivariano garantiza la distribución de acetaminofén en toda la red ambulatoria y hospitalaria del país como medida para resguardar la salud de los pacientes que presentan los virus de dengue y chikungunya. Nosotros estamos distribuyendo y comprando ese producto para que esté en todos los centros hospitalarios, centros de diagnóstico integral, SDI, para que la red ambulatoria esté equipada, informó Nancy Pérez, ministra para la Salud, durante una reunión con el Estado Mayor para la Salud y diversos organismos sanitarios, donde se revisó la situación epidemiológica en el país. Afirmó que en Venezuela existen hasta el día de ayer 1.239 casos sospechosos de chikungunya, de los cuales se encuentran confirmados 398 casos. Confirmó que 3 pacientes con el virus han fallecido, sin embargo aclaró que los mismos tenían una enfermedad de base, es decir, el motivo del desenlace no fue tener el chikungunya, debido a que la letalidad de esta fiebre es baja. En el caso del dengue, comentó que hasta la semana 35 del año se han registrado 45.745 casos. Explicó que tanto el dengue como el chikungunya son virus que son transmitidos por vectores como mosquitos infectados, los cuales se encuentran circulando en toda América. Además, el dengue ya llegó a Japón. Hay tremenda epidemia de dengue en Japón, ¿no? Se lo vamos diciendo. El chikungunya es un virus que está circulando a través de vectores y cuando uno fumiga como la medida de prevención sirve tanto para el dengue como para la chikungunya. El Centro de Comercio Exterior continúa reuniéndose con el sector farmacéutico y haciendo la liquidación de dólares para los medicamentos. Fíjate una cosa, la forma del tratamiento de la prensa, esto para nuestra gente que siempre está ávida de construir estos mensajes a través de los medios de comunicación, los mensajes que les llegan. Y hay que digerirlos, ¿no? Hay que procesarlos bien. La ministra, es cierto, ayer dijo, dos de los pacientes que murieron por otras sintomatologías que se complicaron con otras sintomatologías. Estamos hablando de casos de cáncer. Claro, o sea, son... Dos de estos pacientes tenían el virus del chikungunya, lo tenían, pero murieron por otras razones distintas a esa enfermedad. ¿Cómo titula la prensa opositora en el país? Ministra confirma que dos pacientes murieron por chikungunya. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Fíjense cómo le dan la vuelta a la información para generar el caos, la zozobra, el terror a través de los medios. Eso vende. Terror a través de los medios. La información es, dos de los pacientes que fallecieron lamentablemente en el hospital de Maracay, fallecieron por circunstancias ajenas al virus chikungunya, pero tenían ese virus también. Uno de ellos por cáncer y otro por otra patología distinta. Pero tenían el virus de chikungunya también, además de la enfermedad que ya padecían. No fallecieron por complicaciones provenientes del virus chikungunya que como explicaba Enza, no es que tiene, es de fiebre alta, aparecen algunos enrojecimientos pero en la piel. Pero no es de alta letalidad. Pero no es de letalidad, el dengue, dolor en el cuerpo y estas el cosas. El dengue como tal es mucho más peligroso que la chikungunya. Muchísimo más, el dengue sí mata. El dengue te puede matar de una hemorragia. Claro. Te baja las plaquetas. El chikungunya no es que te sientes. El chikungunya es que te sientes muy mal. Te sientes muy mal. Dolor en las articulaciones, dolor en todo el cuerpo. Algún enrojecimiento en la piel, pero no grave. No aparecen escoriaciones ni nada por el estilo, sino enrojecimiento de la piel. Y fiebre alta. Estos son los síntomas del virus chikungunya, que no es un virus letal. No es un virus letal. Entonces. Sí, la ministra dijo, dos de los pacientes que fallecieron por otra sintomatología también padecían del virus chikungunya. No como titula la prensa, volteando la información y diciendo, ministra admite que dos de los pacientes en Maracay fallecieron por chikungunya. No fallecieron por chikungunya. No fallecieron por este virus. Lamentablemente fallecieron. Lamentablemente, bueno, no pudo hacerse más nada desde la parte de la ciencia. Pero... son cosas distintas y el tratamiento de la información en los medios con la mala intención se ve reflejado en cosas como esta. Exactamente. Bueno, y vayamos hacia el tema del contrabando. ¡Upa! Pues la lucha contra el contrabando ha evitado en 36 días la extracción de más de 3.800 toneladas de alimentos. Imagínense ustedes, ¿no? Desde hace 36 días el gobierno nacional aprobó una medida especial a lo largo de la frontera entre Venezuela y Colombia que regula y controla el tránsito de personas y vehículos entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana, que ha logrado evitar que mafias extraigan de Venezuela hacia el vecino país 3.879 mil toneladas de alimentos para el consumo humano, 1.068 toneladas de alimentos para el consumo animal y 1.300, esta nota de ABN tiene las cifras medio raro, ¿eh? No, aquí... 1.307 toneladas de material estratégico. Sí, sí. Esta decisión fue tomada luego de una reunión bilateral realizada el 1 de agosto en la ciudad de Cartagena, Colombia, entre los presidentes Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos, donde coincidieron en la necesidad de combatir el contrabando de extracción que afecta a ambas naciones. El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, general en jefe Vladimir Padrino López, explicó este miércoles en rueda de prensa donde presentó los resultados de la lucha contra este flagelo que la disposición no es reciente, pues precisamente desde hace más de un año el presidente Maduro ha tomado decisiones que han generado importantes resultados que se han fortalecido con el plan de choque contra el contrabando activado el pasado 12 de agosto. Fíjense ustedes que a disposición del plan se encuentran al servicio de la nación 17.000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y 12.000 funcionarios policiales. También presentó Padrino López, ¿no?, porque llama la atención lo de las detenciones. Las acciones contra el contrabando han logrado desmantelar a 72 bandas dedicadas a esta actividad, ¿no? Debemos felicitar a todos los órganos de inteligencia y contrainteligencia del Estado que están trabajando, haciendo un mapeo muy contundente municipio por municipio cómo se están moviendo estos grupos. Precisó que 633 personas han sido detenidas, de las cuales 515 se encuentran privadas de libertad por participar en la extracción de alimentos del país, la mayoría de los estados Zulia y Táchira. Detalló, y lo dijo con mucha contundencia, que 37 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se encuentran privados de libertad por incurrir en el ilícito del contrabando, así como otros 14 funcionarios del Ministerio para la Alimentación y 4 del Ministerio Público. Y hizo mucho énfasis, Padrino López, en la necesidad de depurar. O sea, que sí, que hay que depurar la Fuerza Armada Nacional, que si había, que si hay compañeros militares que se desvían del deber ser, de la acción de un militar patriota, sencillamente se le tiene que castigar y tiene que salir del cuerpo. Así como los funcionarios del Ministerio de Alimentación, los de la Fiscalía, que también estaban implicados, están detenidos a las órdenes de las autoridades. Entonces, ¿qué no digan? Y esta limpieza tiene que llegar a todas las instituciones igualmente. Entonces, ¿qué no digan? No, que es que los chavistas, el gobierno chavista nada más persigue a los corruptos de oposición y a los que están adentro los dejan. No, se castiga. Ahora que son 37 los funcionarios, deben ser muchos más. Sigan curucuteando, que son más. De ese hilito, agarren. Empiecen y sigan alando, que ¿no? Sigan alando, que van a encontrar una buena madeja de militares, de funcionarios, de efectivos militares que ofenden la institución castrense, una institución digna, y ofenden y traicionan a la patria. Y la traición a la patria hay que castigarla con toda severidad y contundencia. Fíjate cómo las noticias se entremezclan unas con otras. Hablamos del tema de la salud, hablamos del tema del contrabando, y estos temas se entremezclan en una sola noticia, que también ha servido de una de las armas de ofensiva que ha utilizado la oposición contra el gobierno, que se trata del tema de los medicamentos. ¿No? Fíjate lo que pasó. Autoridades colombianas informaron este miércoles que, como resultado de su cooperación, de la cooperación de ellos con Venezuela, lograron dar un primer gran golpe al contrabando con la desarticulación de una red de falsificadores de medicamentos. Y ese problema lo padecemos desde hace tiempo. Escuche esto. Como resultado del acuerdo entre Colombia y Venezuela para combatir el flagelo del contrabando, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, y la Policía Fiscal y Aduanera, POLFA, dieron el primer gran golpe con la desarticulación de una red contrabandista y falsificadores de medicamentos, dijo la DIAN, esta Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia. Continúa el comunicado de la siguiente manera. En el operativo, logrado a través del intercambio de información que le suministró Venezuela a estas personas, inteligencia e investigación criminal, se desarticuló en Barranquilla, en la costa norte de Colombia, una banda transnacional llamada Los Barranca, compuesta por 10 integrantes, de los cuales 5 fueron capturados, 3 fueron imputados y 2 están pendientes por orden de captura. Estas personas estaban dedicadas al contrabando de medicamentos de alto y mediano costo, oncológicos, calmantes y anticonceptivos. ¿Sabes lo que son? No, pero lo más grave. Medicamentos oncológicos. Sí. Falsificando, sí. Medicamentos oncológicos. Ojo, decimos las dos cosas. Falsificando y contrabandeando. Las dos actividades. Qué horror. Porque falsificaban unos y otros los traían desde Venezuela, los llevaban desde Venezuela hacia Colombia, esta banda. Y después, esta gente dice, de la oposición, que es que el gobierno es irresponsable por la crisis con los medicamentos. Hay que investigar las conexiones que tenía esta banda de Los Barranca con algunos laboratorios aquí en Venezuela para prestarse al contrabando de medicamentos. Hay que investigar qué responsabilidad hay de este lado de la frontera también. Y mira, Randall, vayamos con una noticia positiva, quizás algo tardía, pero positiva, y esperamos que pronto la implementen, porque es innegable la respuesta que el gobierno nacional le ha dado a la lucha contra el contrabando. Y eso, los resultados se ven. Fíjate que la oposición está calladita, a la chita callando con lo del contrabando. Y cada vez quiere decir que las cosas se están haciendo y bien. Y cada vez se les va cayendo más la tesis de la escasez y el desabastecimiento, porque cuando se ve el comidón, los medicamentos, todo como abunda, ¿no? Como lo van decomisando en la frontera, se tienen que callar la boquita. Pero hay algo que eso lo dice la gente de la oposición y lo decimos también los chavistas, y lo dice cualquier persona que vive aquí en Venezuela. Estamos sometidos a una inflación inclemente que jamás en lo que es el precio de alimentos, vestidos, calzado, de subirte los precios de un día para otro, de subirte los precios hasta un 100-200% de un día para otro. Y eso es una realidad que no se puede tapar con un dedo. Que tú vayas al supermercado un día y te cueste un producto no regulado, vamos a decir un producto que no tiene una regulación, que una pasta de queso fundido, por ejemplo, te cueste 30 bolívares y regreses a los dos días y esté en 90. O lo que ocurrió con el aceite de soya que no es regulado. Costaba 30 bolívares, lo desaparecen y reaparece a 60 y pico y a la semana siguiente está en 80. Y es algo que de verdad que el Estado ha estado echándole pichón al contrabando. Andrés Eloy Méndez ha estado trabajando. Lo que pasa es que es un monstruo el de la especulación con el tema de la inflación, pero no se ven. Hasta ahora no se ha visto los resultados para bajar los precios. Uno sale del supermercado deprimido. Uno sale de cualquier sitio, o sea, que estás en la calle, te agarró la calle, te agarró la comida, y ya hasta una hamburguesa de carrito te cuesta un ojo de la cara. Y uno se deprime y uno dice, Dios mío, se me está yendo el sueldo en comida. Y menos mal que el desempleo bajó un 6% y todos tenemos un ingreso y tenemos cómo pagarla. Pero bueno, comemos pero andamos con los zapatos rotos. Comemos y andamos con los pantalones remendados. Entonces esa no es la idea. La idea es calidad de vida y qué rabia le da a uno dejarle el sueldo a una cuerda de ladrones especuladores. Pues bueno, anunció el superintendente Andrés Eloy Méndez que se implementará el precio de venta justo en artículos no regulados, es decir, PVP, y era hora. El superintendente nacional de precios justos, Andrés Eloy Méndez, informó este miércoles que el gobierno nacional tiene previsto implementar nuevamente el precio de venta justo en artículos que no están regulados a través de la Providencia. Ya tenemos el proyecto en Providencia y podemos anunciar que vamos a establecer el precio de venta justo porque no se trata de ser un precio de venta al público, sino que además debe ser justo y establecido por la superintendencia y por la autorregulación contable. Vamos a sacar en los próximos días una providencia para volver a emplearlo. Esto lo dijo durante una entrevista realizada en el programa Mesa Informativa de Venezolana de Televisión. El funcionario acotó que también se colocará una marca a los productos comprados con dólares del Estado para que los usuarios puedan tener conocimiento de sus precios y saber en qué artículos invierten su dinero. Vamos a colocarle una marca a los productos que vienen importados con dólar otorgado por el Estado para que la gente conozca cuáles productos son importados a 6.30 y cuáles a 11. Y de esta forma lograr que la gente pueda apropiarse del precio de los productos y no pague más de lo que en el empaque dice y con eso pueda defender su salario. Bueno, nunca es tarde para empezar. Qué bueno. Hoy es un nuevo día, mañana será otro nuevo día. Y que de verdad se implante y que se ponga las pilas el Poder Judicial para castigar a estos ladronzuelos que se sientan o se paran detrás de un mostrador. Vamos a la pausa con Edgar Alexander y precisamente lo que son los inicios. Hoy es un nuevo día, nos dice Edgar Alexander hoy. Hoy sonríe mi corazón. Hoy por fin ha salido el sol. Todo es luz, amor e ilusión. Hoy mis ojos brillan de emoción. Hoy el tiempo cayó ante mis pies. Hoy he sido lo que hoy estoy como quise estar, aunque estoy comenzando otra vez. Volveré de nuevo a intentar, esta vez con más fuerzas que ayer. Solo así podré demostrar lo que vine anhelando hasta hoy. Música.

cada cual es un mundo, ¿tú qué vas a hacer? Estamos en la tierra para gozar y comer, y sobre aquellos que tengan vacías las ollas. ¿Qué hacemos con esa gente? Así el negocio funerario se desarrolla. Te atraparé por el cuello y te lo voy a apretar, más te exijo firmemente, no te puedes quejar, porque me da jaqueca, me pone malhumorado. Si a fin de cuentas estar ahorcado no es tan malo, miremoslo así, seamos positivistas, ese es un punto de vista teologista. Y si mi riqueza te causa recelos, tu envidia malsana del alma destierra, recuerda que yo para llegar al cielo tengo que hacer donativos aquí en la tierra. ¿Y cómo voy a donar si para eso primero debo educar mi voluntad, debe sobrarme el dinero? No vamos a parar hasta oírles decir lo que otros ya por ahí repiten sin cesar. Atrápame por el cuello, me lo puedes apretar, te prometo firmemente, no me voy a quejar, no te daré jaquecas ni te pondré enfadado. Si a fin de cuentas estar ahorcado no es tan malo, ya lo verás así, de modo conformista, desde un punto de vista esclavista. Y es 37 minutos. Regresamos a la ventana y escuchamos a Buena Fe con este tema, Psicología del Día, que en realidad es la psicología del capitalista, ¿no? Que nos aplican los capitalistas día a día y nos van metiendo, y esa ideología que nos van metiendo, pero desde que estamos en el preescolar. Te atraparé por el cuello, te lo aprieto y tú igualito me vas a querer y te voy a explotar y no me vengas con tus reclamos porque me duele la cabeza y yo soy el jefe. Ahí está, señores, ahí está. Psicología del Día, Buena Fe. Y bueno, vayamos pues al tema candente del día de ayer. Uno de ellos fue que salió a la luz un nuevo video, presentó el ministro para Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, un nuevo video de Lorenz Salé con este señor Valles diciendo, hablando, ¿no?, sobre nuevos atentados terroristas, diciendo dónde iban a cometerlos. Y mira, a mí en lo personal lo que me puso más los pelos de punta fue que dijera, mira, nosotros no vamos a matar, no podemos matar a Diosdado ni a uno de los pesados porque entonces se victimizan y es el show. La cuestión es agarrar al jefe de los malandros. Como estos son tan brutos, se van a desarticular, marisco. Entonces, matar al pueblo, matar al motorizado, matar a los líderes populares, a quienes nadie va a llorar, según ellos. Desmoralizar al pueblo. Desmoralizar al pueblo y lo más aterrador, bueno, es que ese era el argumento uribista para acabar con poblados de campesinos y arrasar con barriadas. Limpieza social. Esa fue la palabra que utilizó el señor Loren Gómez. Limpieza social. Loren, mírate el colorcito. Tú no vives en La Lagunita. Tú no vives en Oripoto. Tu familia es clase media y clase media tirando a bajita. ¿Tú crees que el que te vive en La Lagunita y en Oripoto te considera su igual? El hecho de que Uribe te abrace no quiere decir que te ame, porque tú no estás a la altura de él, según la mentalidad de él. Bueno, así esta gente desclasada y gente que reniega de lo que es, cae presa fácil de quienes los manipulan para que se conviertan en eso. Y de manipuladores vamos a hablar en otra parte del programa. Antes, abrimos la participación, recordamos las vías de contacto, el 562-7949, 562-3953. Disponible también en las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, cuenta en Twitter, @ La Ventana Abierta. Ya recibimos llamada, buen día. Muy buenos días. ¿Qué tal? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, Enza García. Buenos días, Randol Borges, Luis Erloyo, el canal, usuaria y usuario, a la Fernando La Presta desde el Cerrucho de El Atillo. El señor que ustedes acaban de nombrar, sí es de clase media, pero media arruinada. Uh-huh. Media arruinada para abajo. Porque él no vive aquí en el Serrucho. No. Por favor, estoy hablando del Serrucho de aquí, de la Lagunita, que es el Alto Atillo, por favor, y Oripoto. Porque eso está en la alta. No en el Serrucho donde yo vivo, por favor. Pero bueno, dijiste algo, ¿verdad?, que a mí me llamó la atención, que es la cuestión que dijo el señor Méndez ayer, el superintendente Méndez. Uh-huh. Amiga, por favor, no vamos a decir que yo, que para acá, que tal y pascual, pero eso es algo que era necesario. Claro. Al fin y al cabo, todos los productos que vienen con dólares del Estado son genéricos, amigo. Nosotros no estamos descubriendo nada. Inclusive antes, cuando había lo que llamaban el PVP, que si era justo o era injusto, como fuera, era una defensa para el comprador, porque eso tenía que estar impreso, eso tenía que estar impreso, por lo menos tú podías reclamar. Es que ahora no tienes a nadie a quien reclamar. Ahora la superintendencia, ojalá pongamos eso como debe ser. ¿Y qué puede, cómo puede marcarlo? Bueno, el producto genérico en medicina se marca con el color naranja. Márquelo todo con el color naranja. Los estuches no tienen nada que ver. Es más, tú puedes inclusive ponerle un colorante a cualquier producto que no es tóxico, porque hay colorantes que no son tóxicos. Entonces, que no vengan a decir que no los sabios de la oposición o de donde vengan. No vengan a decir que no. Los productos que vengan con dólares del Estado o los productos que tengan por lo menos una cantidad de dinero proveniente del Estado deben estar marcados como un producto genérico cualquiera. Y eso, al fin y al cabo, no va a evitar que se lo lleven. Vamos a estar claros, alguien se lo podrá llevar de otra manera, pero no es tan fácil porque ya te verán con él en la mano y sabes que lo que estás llevando, que son los dólares de Enza García, de Randolph Borges y de Fernando Lapresti, así como de toda la población, porque esos dólares son de los venezolanos. Quiero referir algo de la efeméride, porque también hoy, en el año 1882, nació José Tomás Gómez. Uh-huh. Y murió en Urica en el año 14. Por supuesto, sabemos quién fue José Tomás Gómez, de él se han escrito muchas cosas, fue el León, fue no sé quién, fue el Urogallo, X, como haya sido, pero está el día como hoy. Ese señor primero fue bolivariano. Lo asaltaron, sí, y le hicieron una cantidad de cosas. No, lo que pasa es que hay que entender ese proceso de la historia, ¿no? Correcto. Bobes militó primero con las fuerzas patriotas. Patriotas. Y los patriotas en aquel entonces, hay buena parte, uh-huh, del movimiento patriota de aquel entonces, estaba conformado por sectores aristocráticos, sectores... Correcto. Que no lo aceptaban por pulpero, claro, por su origen humilde. Bueno, pero no hablaban de españoles de orilla, no le decían así a los canarios. Sí. Y los tenían confinados aquí en Caracas en la Candelaria como si fueran leprosos, a que hicieran los trabajos que ellos no hacían. Pero bueno, ya dijimos lo de Bobby. Sí. Pero ahora, usted ayer dijo algo también, amigo Randall, y yo me puse a escucharlo porque estuve como 3 horas escuchando el debate que hubo en Colombia, en Bogotá, en el, sí, Congreso, uh-huh, colombiano. Estuvo muy bueno. Y, ¿verdad?, vamos a decir 3 cositas de ello rapidito. El señor Uribe lo que hizo fue un monólogo. Cogió, como él no quiso escuchar lo que le iban a decir, ¿verdad? Entonces se salió. Cuando le volvieron a la palabra, volvió a entrar y después una senadora colombiana le dijo de cobarde en adelante. Y le dijo la verdad, cuando se viene a esto, que esta tribuna es para hablar, pero también es para escuchar y para debatir, para que hagamos lo que tenemos que hacer. Y el señor, como todo gente de que no tiene la razón, siempre busca la chiquita de esconderse. Lo que sí mostró al señor Uribe, no como los de aquí, que por lo menos dio la cara, los de aquí ni la cara dan. Desafortunadamente tenemos una casta de personas dentro de la de oposición, porque son de oposición, que no les gusta dar la cara y siempre buscan la manera de culpar a los demás, porque eso es más fácil echarle la culpa al que está al lado. Sí. De todas maneras, que pase el próximo. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana y que pase el próximo. Buenos días. Sí, buen día. No. Bueno, siguen las noticias, pues ya están imputados Loren Gómez Salé, Valle y Navarro por delito de conspiración a la rebelión. El Ministerio Público imputó a los activistas de extrema derecha, Loren Gómez Salé, Gabriel Valle y Ronnie Navarro, por presuntamente incurrir en el delito de conspiración a la rebelión establecido en el artículo 143, numeral 2 del Código Penal venezolano. De acuerdo con una nota divulgada por la Fiscalía, tal delito establece una pena de 12 a 24 años de prisión para los que, sin el objeto de cambiar la forma política republicana que se ha dado a la nación, conspiren o se alcen para cambiar violentamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Mira, deberían considerar también el delito de terrorismo. Pienso yo. Podría meterse allí. Para imputárselo. O sea, no lograron perpetrar ninguno de sus planes, pero estaba la planificación. Estaba la planificación y la compra de explosivos. Claro. Porque ¿de dónde sacaron ellos el C4? O sea, que y las granadas, compra de explosivos, de uniformes. O sea, son cosas que, mire, que esos son delíticos que se le pueden ir aplicando, porque me parece que... ¿Sabes lo que dijo Loren Gómez Salé? ¿Qué dijo? Que iban a poner una bomba en un estacionamiento donde estacionan las gandolas de gasolina. Ah, sí, sí. O sea, ¿tú te imaginas la mortandad que se hubiera originado? Qué bárbaro. Bueno. O sea, Posada Carriles, un niño de pecho al lado de Loren Salé. Bueno, a ver qué dice nuestra gente, ¿no? Que tenemos llamadas telefónicas en este momento. Le recibimos, buen día. Encerrando. Hola, ¿cómo estás, Ingrid? Bien, mira, la canción, la primerita que pusiste, muy linda, pero me hiciste agua a los ojos. ¿Cuál? Porque me trajo mucha nostalgia. La de Edgar Alexander, sí. Sí, vale. Es muy linda, pero me hicieron ustedes los dos. No, sí, no sé. Fue sin intención. Me dio mucha nostalgia. No, esa canción le gusta mucho a José Garcés, por cierto. Fue sin intención. Me dio mucha nostalgia. Recuerdo a mis padres, a mis hermanos. Claro, claro. Sí. Y mis amistades, mis amigas, las que trabajaron conmigo en los colegios, que fueron muy buenas amigas. Y bueno, uno recuerda lo que es bueno, las buenas, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Pero yo procuro no escuchar así ese tipo de canción, porque cuando me trae nostalgia, no. Cuando me trae tristeza, no. Bueno, adelante. Levántese de ánimo. Es linda, es bella. Mira, yo quiero que ustedes hagan... Ya han hablado sobre eso, porque lo estoy escuchando. Mucho énfasis sobre la medicina. Es que ayer me llamó una señora que ella sufre la tensión y ella viste que me dice que por nada, no, ella utiliza otra, piensa que los médicos le ponen, no sé si es por laboratorio o según el componente, según el paciente, pero ella no consigue su medicamento para la tensión. Yo le dije que iba a hacer la diligencia porque yo tengo el número de varias farmacias, a veces voy para hacer esa ayuda a ella. Mira, y en cuanto sale, yo les pregunto a ustedes que son buenos analistas, ¿en qué se diferencia sale de los malandros que él dice allí? Con tanto improperio, tanta vulgaridad, bueno, lo que es tan denigrante. ¿Qué clase media y qué clase media? La clase media es lo que viene de abajo, que aquí la tienen como que es lo máximo. Ellos quieren estar arriba y están más abajo que los de arriba. ¿En qué se diferencia un malandro de Salé? Porque ¿dónde está la educación de Salé? ¿Dónde está la cordura? ¿Dónde está lo que ha estudiado? Me pregunto. Porque una persona que ha estudiado, que de la clase, si es de clase, no se va a expresar en esa forma, pero de denigrante. Yo estaba exhausto yéndole la cantidad. De 100 palabras, yo creo que 20 dijo normales. No. La muletilla del niño es marisco, marisco, marisco, sí. Marisco, ay, marisco, no, marisco. No, pero y otras cosas más que dijeron. Ay, habían criticado, era un muchacho de salud de conducta, que cómo se le ocurrió al ministro pasar eso durante el día de salud de vida. Pero sí que los muchachos lo escuchan a diario. Que no vengan con esas pacaterías, sí, por el amor de Dios, como si ellos no dijeran palabrotas. Esas gamoñerías que... Esa es una ridiculez de parte de este sector opositor, que ante, claro, la contundencia de las pruebas mostradas por el ministro, lo único que se le ocurre decir es que, ay, porque el ministro muestra esas groserías a esta hora del día. Y ¿qué es peor, las groserías que decía este sujeto los planes? Aparte que no hay mayor grosería que querer poner una bomba en un estacionamiento lleno de cisternas de gasolina. Pero mira, él tiene una copia de Obama. Obama dice que él va para Siria a salvar a la gente de allá. ¿Y qué hizo con los de Palestina? Esa mortandad. No le importó. No, entonces es terrorismo. Pero yo quiero que ustedes me definan a Salé. ¿Qué diferencia él de un malandro? Yo lo veo peor que un malandro, lo que él llama malandro. No sé qué es lo que él quiere decir con malandro. No, para él malandro es la persona pobre, es la persona, el motorizado chavista. Para él, ese es el malandro. Sí, él no. Porque él hablaba de los colectivos, llamaba malandro a los integrantes de los colectivos. Pero qué diferencia, de repente, a Lorenz Salé, de lo que él llama malandro, es que lo que él llama malandro leen más que él, tienen origen humilde y no son terroristas, como él. O sea, porque es que hay que ver las dimensiones de lo que ese niño quería hacer. Tenemos otra llamada telefónica. Buen día. Buenos días. ¿Cómo estás, encerrando Soraya? Hola, Soraya. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué edad tendrán esos muchachos? ¿Qué edad, dice? Sí, edad. No llegan a los 30 años. No llegan a los 30 años. Son muchachos de 26, 27 años aproximadamente. Me imagino. Entonces ellos no nacieron bajo la revolución, sino bajo el odio de esta gente de la oposición. Sí. Fueron formados en ese odio. Exacto, estos aspirados, mi última intervención, yo le estaba dando un consejo a los padres, que todo lo que hablaba se les revertía. Uh-huh. Y esta es una consecuencia, porque este niño no es un opositor. Este niño simplemente es un mafioso, un terrorista. Y él lo ve y se ve cuando él está hablando, que él lo hace con orgullo, como que va a salvar a lo que ve en las películas, pues. Lo que ve en esas cosas de video. Uh-huh. Que ellos los videos le muestran a la persona que tú eres, el que tiene que salvar a alguien que está metido en un lugar y tú tienes que matar a yo no sé cuántas miles personas para entrar hasta allá para salvar a esas personas. Esa es consecuencia de esos videos. Consecuencia de un padre todo el tiempo maldiciendo y diciéndole delante de ese niño, adolescente, pequeño como sea, estar todo el santo día maldiciendo al que está al lado, porque todos tenemos opositores y chavistas al lado, porque todos vivimos. Uh-huh. A mí nadie me va a decir que estamos partidos por la mitad de Plaza Venezuela para allá, chavista, y no. Exacto, no, eso es mentira. Aquí estamos todos metidos con todo y todo el mundo tiene familia con distintas ideas, uno menos fuerte que uno, otros más fuertes, otros, pero esto es consecuencia de unos padres, porque tengo que decirlo, aunque me verá que los padres, para este niño llegar así, es culpa de los padres. Porque ellos pueden estar estudiando y agarrar un mal camino, pero si un padre le dio ética a una persona no es capaz de matar a nadie. Respeto a la vida humana. Respeto a la vida humana, como respetar a un gato, a un perro, a una mariposa, a ese, ese niño va creciendo con esa y no es capaz de hacer esto, por más rabia que tenga y por más que se sienta que este gobierno no le está haciendo nada y no lo está ayudando. Pero esto, lo que, esto es simplemente porque los padres están ayudando a sus hijos. Ustedes no, y hablo a la oposición que me pueda escuchar, ustedes no están haciéndole un mal a los chavistas y que le tenga odio a los chavistas, porque ellos a la hora de la verdad salen y beben con chavistas y estudian con chavistas. Ustedes no le están haciendo daño a esa persona en contra de nosotros. Nosotros estamos muy claros y le estamos dando orientación a nuestros hijos, que uno más que otro que están descarrilados, eso es normal, pero capaz de poner una guaya para degollar a otra persona no lo hace un chavista, ni poner una bomba para matar a la oposición no lo hace un chavista, porque motivo podríamos decir que hemos tenido bastante, pero no lo hemos hecho. Así que malandros, como estaba diciendo la señora, ¿quiénes son los malandros? Porque ya malandros se le llama al pobre, malandro no se le llama a una gente que roba ni que secuestra, malandro se le dice ya, ellos, malandro es gente que vive en el barrio. Y entonces, señores de la oposición, que vive en un barrio, que vive en un barrio, para ellos, ustedes son malandros. Claro, y es que Lorenz Salé, para la gente de Oripoto, es un malandro. Exactamente, también. Es un malandro porque es pobre, él no se ha dado cuenta que él no forma parte de esa casta. Exactamente. Que él está siendo utilizado. Mira, para mí, a mí Lorenz Salé me recuerda a estos jóvenes, porque hay muchachitos de la edad de él y más jóvenes en Reino Unido, en Australia, que se están lanzando como mercenarios del ejército islámico. Bueno. Para levantar un califato y no sé qué, y están gozando, o sea, le están gozando un pullero. Lorenz Salé parece este tipo de adolescente, adolescente frustrado, adolescente con mucha, con un vacío existencial, con ganas de aventura, y bueno, como quiero jugar a la guerra, y la guerra es chévere. Entonces no me extrañaría. ¿Para qué es eso? Este es el resultado también de lo que podría denominarse la generación Counter-Strike. Estos muchachitos formados en juegos de guerra, juegos de video de guerra, que aprenden a conocer de armas, cómo dispara este, cómo dispara aquella, ya, y agarran y aplican, y después pasan a otro deseo, pues. Vamos a aplicarlo en la vida real. Aplicarlo en la vida real. Se ponen a jugar a la guerra y algunos políticos con muy poca moral y con nada de escrúpulos, los agarran, los utilizan y los emplean para sus fines perversos. No es Loren Gómez Salé. El cabecilla de estos actos terroristas. No es él el que los planificó. Loren Gómez Salé es el preservativo que utiliza Álvaro Uribe, Antonio Ledesma, claro, María Corina Machado, claro, Leopoldo López. Así ahora se y ahí todos, hasta ¿no? Orbex se le dio la espalda. No salió el de Orbex, el de Organización Venezolanos en el exilio, de la gusanera venezolana en Miami, a decir que Loren Gómez Salé era del PSUV. Bueno, y salió la gente. Hasta los terroristas de Orbex que dan entrenamiento paramilitar están negando a Loren Gómez Salé. Salió la gente de Jabú diciendo que Loren Gómez Salé nunca perteneció a Jabú. ¿Cómo por que favor. No? ¿Cómo que no? Salió la gente de Voluntad Popular, este grupo fascista que promovió las guarimbas el pasado 12 de febrero y que nos tuvieron 5 meses terribles, con muertos, con destrozos y tal. Ahora dicen, Loren Salé le tiene que dar una explicación al país. Salió por ahí Carlos Vecchio diciendo estas barbaridades. ¿Ah? Un partido que tiene a su principal líder preso por terrorismo. Y vienen ahora a deslindarse como si ellos no tienen nada que ver con lo que está haciendo Loren Salé. Loren Salé fue el tonto útil de todo esto. Ese muchachito Loren Gómez Salé fue el tonto útil de todos ellos. Es el que utilizaron. El muchachito enfermo de odio. Ojo, porque también hay una visión por ahí que quiere decir que Loren Salé está mal psicológicamente para que le den una pena menor y no sé cuánto. No. No tiene mal psicológicamente, está porque está enfermo de odio, que es otra cosa. Pero de daños psicológicos habrá que hacer los exámenes respectivos, ¿no? En todo caso, utilizaron a este muchacho que enfermaron de odio, que no vigilaron, que no se supervisó. Un muchacho enfermo por muchas otras cosas. ¿Quién sabe qué tipo de otras variantes puedan haber enfermado ese espíritu? Ese espíritu joven, como decía Kurt Cobain, ¿no? Y lo utilizaron políticos con nada de moral y nada de escrúpulos, como en el exterior Álvaro Uribe, como aquí en Venezuela Antonio Ledesma, una María Corina Machado, un Leopoldo López, y ahora vemos cómo este señor es el que paga los platos rotos. Señores, hay que seguir, como decimos, cuando se descubre un delito de esta magnitud, seguir jalando la cabullita para ver qué se descubre. Son las 10:57, vamos a la pausa musical. Vamos con Compaisón. Y bueno, y un consejito a estos niños, ¿vale? Estos muchachos que se venden o creen que la vida es tener real para rumbear y darse la buena vida. No, señor, la vida es mucho más, la vida es estudio, es trabajo, es tocarse, es conocerse, es abrazarse, es acariciarse. Vamos a dejar por un tiempito también la pantallita del teléfono inteligente y a disfrutar del paisaje en vez de estar tomándole fotos, ¿no? Ahí vamos con Compaisón. No todo en la vida es real. Hablen pa' ver cantantes de cabina que cuando cantan en vivo desafinan, faltándoles vitamina y a la audiencia no animan. El talento no se compra en joyería, no pueden tener millones, pero nos sobra melodía, lírica, flow y poesía. Este negocio se basa en tener madera y disciplina, así que pisen tierra firme y continúen con su rutina, que este estilo no se compra ni se vende en la esquina. El cantante no se hace si no nace con el don de tener talento y clase cuando agarra el micrófono y recita bien su frase con humilde corazón. No siempre brilla la plata si no hay la dedicación. Yo, así que gaten y gaten, igualito no les funciona. Seguirán tirando flecha y nunca darán pie con bola, vendiéndole el alma al diablo, pagando siempre payola. No todo en la vida es real, sigan haciendo la cola. No todo en la vida es real, ni plata ni joyería. Con talento natural y con mi son y mi melodía. No todo en la vida es real, ni plata ni joyería. Con talento natural y con mi son y mi melodía. Billete mata galán, así lo decía mi abuelo. Ni que pase por un ojal, un rico llegar al cielo.

Vio la luna con su serena hermosura, tus ojazos negros y tu boca tan sensual. De la luna y se ocultaron los luceros, y del palmar no viene sino lamento. Es la llanura que va llorando en silencio, porque nos vamos ceseros de Camaguá. De la luna se ocultaron los luceros, cariño, del palmar no viene sino lamento, mi amor. Es la llanura que va llorando en silencio, porque nos vamos ceseros de Camaguá. Llanura, ¿por qué me llora? Noche de amor en el estero Camaguá, con el clarol de la luna tropical, del canto de la llanura, de la brisa y del palmar. Noche feliz que yo soñé, que yo pasé, viendo la luna con su serena hermosura, tus lindos ojazos negros y tu boca tan sensual. Se fue la luna y se ocultaron los luceros, y del palmar no vienen sino lamentos. Es la llanura que va llorando en silencio, porque nos vamos ceseros de Camaguá. Noche de amor en el estero de Camaguá, con el claror de la luna tropical, del canto de la llanura, de la brisa y del palmar. Noche feliz que yo soñé, que yo pasé, viendo la luna con su serena hermosura, tus lindos ojazos negros y tu boca tan sensual. Noche de amor en el estero de Camaguá, con el claror de la luna tropical, del canto de la llanura, de la brisa y del palmar. Noche feliz que yo soñé, que yo pasé, viendo la luna con su serena hermosura, tus lindos ojazos negros y tu boca tan sensual. Se fue la luna y se ocultaron los luceros, y del palmar no vienen sino lamentos. Es la llanura que va llorando en silencio, porque nos vamos ceseros de Camaguá. Ah, estos señores se idearon una del nuevo estilo del joropo, pero desde hace tiempo, estilo de la interpretación de nuestros géneros tradicionales. Se trata de los compas de 1, 2, 3 y fuera. Y aquí tenemos esta versión que hacen de los esteros de Camaguán. Tremenda pieza para abrir, sí, esa, señor, parte, bueno, del pieza, programa. Pieza de Juan Vicente, don Juan Vicente Torrealba, que ya tiene más de 90 años y va a ser... La Universidad Simón Rodríguez, la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, le va a otorgar el doctorado honoris causa por su amplia trayectoria artística, y en el mes de noviembre, en Grammy Latino, le va a dar un reconocimiento también por su aporte a lo que es, son, lo que es la música latinoamericana, nuestro Juan Vicente Torrealba. Y así supuesto, es, en específico, homenajes en vida, ¿no? Por supuesto, un homenaje también por la difusión de la música venezolana, auténtica, autóctona, fuera de nuestras fronteras. Ha hecho toda su vida el maestro Juan Vicente Torrealba. Son las 11:09 minutos. Ensa, ¿qué me le pareció que votaron a Raima? Mira, sí, ay, Luiller no sabía. Ahí tengo un brinco, ¿qué? Mira. No sabía. Mire, sí. Yo no soy, la verdad, yo no soy del tipo de persona que me gusta atacar a periodistas o celebro si algún colega lo despiden, porque bastantes periodistas de izquierda han sido despedidos en la cuarta. Sí, como. Bastantes colegas son sometidos a presiones editoriales en varias partes del mundo. De hecho, yo ayer vi un documental llamado Las Carpetas, y estaba el caso de una periodista allá en Puerto Rico que, por ser feminista, asumían que era de izquierda y la botaron del periódico donde trabajaba, le prohibieron, o sea, no conseguía trabajo en ningún lado, y hasta la botaron de la universidad. No podía dar clases en la universidad. No, lo que es la persecución política, estoy en contra de la persecución hacia los periodistas, pero es que lo de Raima, señores, o sea, no solamente esto, es que es algo... continuado, nos ha llamado monos, nos ha llamado bananeros, nos ha llamado el pueblo venezolano insecto. Y lo último que hizo fue hacer una supuesta sátira de la crisis de salud y entonces dibujó un electrocardiograma con la firma de Hugo Chávez. Sí, primero el caso de la salud, el electrocardiograma, y posteriormente el electrocardiograma era la firma del comandante supremo Hugo Chávez y después se quedaba en línea recta indicando que falleció, ¿no? No, y es decir, mira, haciendo mofa, ojo, con la muerte del comandante. Ojo, y no sabemos, realmente no sabemos cuáles fueron los motivos. No me voy a poner en el plan de, ay no, que se fue Maduro que llamó a los dueños del Nacional, del Universal. No, la directiva del Universal decidió despedirle por algo será. Si le han permitido durante tantos años las barbaridades que esta señora ha publicado, es que no, a lo mejor ni siquiera es por la supuesta caricatura. Mira, ahí, a lo mejor ni siquiera es por esa caricatura. Hay en nuestra página web un compendio, una selección que hizo nuestro compañero Luigino Bracci, ¿no? Hizo una selección y tuvo las tripas de hacerla, además. Hay que reconocer el trabajo de nuestros compañeros en nuestra página web, www.albaciudad.org. Un trabajo de mucho estómago, ¿no? Porque ver toda esta selección de caricaturas de la señora Raima, la caricaturista Raima Suprani, así es su criollita, nombre completo. Criollita, vale. Sí. Bueno, donde en este trabajo es una muestra, así al voleo, de xenofobia e irrespeto a los símbolos patrios, de racismo. Sí, es terrible. O sea, esta señora es la propia nazi. Es nazi. Comportamiento nazi. Si estas caricaturas son presentadas en Alemania, por ejemplo, esta mujer hubiese sido también despedida de un periódico, porque en Alemania se persigue y se castiga duramente a quien participa de políticas nazi. O en varias partes de Europa, para Europa entera, con el terror que se vivió durante los años de la Segunda Guerra Mundial y previos a la Segunda Guerra Mundial con la proliferación del nazismo, para Europa hablarles del nazismo es ponerlos a temblar. Y cuando vemos caricaturas como las de esta señora Raima Suprani, para un europeo común y silvestre esto sería propio de un rechazo contundente. Pero bueno, no nos extrañaría que tenga alguna afinidad, a lo mejor por su nacionalidad de ascendencia, tendrá alguna cercanía con Benito Mussolini, tendrá alguna afinidad con el pensamiento de aquella era terrible que sacudió al mundo del nazismo. Pero esta selección fotográfica que muestra al chavista, al sector humilde, a los empobrecidos, no pobres, a los empobrecidos por estos sectores oligárquicos, los muestra con desprecio, con desdén, con burla, ¿eh? Los convierte en seres objeto de odio, de repudio en sus caricaturas. Bueno, esto es totalmente condenable y no es esta razón, ahora que andan con el escándalo, ay, que se viola la libertad de expresión, que ya uno no puede hacer libertad de expresión. No. Señores, en nuestra Constitución se establece algo muy claro. Esta señora hacer propaganda contra un sector social, hacer propaganda de tipo racial. No, sin ir más lejos, hay un artículo que lo colocan en casi todos los negocios. Entra a cualquier restaurante, cualquier cafetería y ahí está. El artículo tal de la Constitución, está prohibida la discriminación por razones de raza. Eso es algo que por lo menos aquí en este programa lo cuidamos mucho, porque independientemente de que nosotros divulguemos determinados mensajes o no, no podemos permitir, aquí hay libertad de expresión, pero no podemos permitir que nuestros usuarios vengan con mensajes xenófobos o racistas o machistas u homofóbicos. Pues eso viola la ley. Viola la Constitución, viola la ley del ejercicio del periodismo. La ley resorte. Se violan varias leyes. Y Raima Suprani ha estado violando todas las leyes al respecto. O sea, esta señora tiene aquí hay libertad de pensamiento y tiene derecho a pensar lo que quiere. Y si ella quiere ser nazi y si ella se cree de la raza aria y de la raza superior por apellidarse Suprani, está bien, querida amiga. Pero puedes pensarlo, puedes expresarlo, pero está la responsabilidad ulterior. Tú tienes que ser responsable si tú con lo que expresas quebrantas las leyes, claro, y promueves el odio hacia alguna persona o algún colectivo, tienes que asumirlo. Fíjate una cosa bien importante sobre lo que estás comentando, Enza. Hay libertad de pensamiento en el país. Claro. Hay libertad de expresión en el país. Pero si usted se expresa y lo que usted expresa hiere, lesiona o vulnera alguna ley, usted tiene que enfrentar esa responsabilidad. Tiene que enfrentarla. Fíjate tú, aquí estoy viendo una de las tantas caricaturas de Raima que la titula Radiografía de un venezolano y te coloca el esqueleto de un sapo. Y me llama mucho entonces Radiografía del Hombre Nuevo, el esqueleto de un sapo. Resulta que por donde yo vivo hay un zapatero que es chavista y por esos días el kiosco donde él trabaja amaneció lleno de grafitis donde lo llamaban sapo. Y si hubieran matado a ese digno trabajador. No, lo que pasa es que fíjate, esto se dio cuando... Porque esto es fomentar el odio, la guarida. Cuando emprendieron la campaña esta de sapos, ¿va? Porque el gobierno había dicho que hay que denunciar al guarimbero, que hay que denunciar al contrabandista, que hay que denunciar al especulador. Ah, bueno, entonces nos llamaron a los chavistas sapos. Y fíjate, esto fue lo que opinó la señora Raima en sus caricaturas para malponernos ante el país y para que a cualquiera, porque sabes que se desató en esos días una campaña contra todo aquel que denuncie, eso sobre todo en los días de la guarimba, ¿no? Aquel que denunciara al guarimbero, se desató toda una campaña de condena al que denuncie a los guarimberos, de repudio, de rechazo, mira, de amedrentamiento. Y ella fue parte de estas campañas con este tipo de caricaturas. Fíjate ahora lo que escribió la señora Raima. Aquí hay otra, ¿no? Mis Fuerzas Armadas, y te coloca a la Guardia Nacional vestida con tutú y bailando ballet. Sí. Que, primero, afecta, le falta respeto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por otro lado, es que ella es tan machista que se burla de lo femenino. Un tutú, el ballet, una bailarina de ballet para ella es un insulto. No, y hay varias, ¿no?, caricaturas que se burla de lo femenino también. No sé qué tendencia sexual tendrá esta señora, ese es su problema. Pero se burla de lo femenino. Debe ser que no se siente orgullosa de ser mujer. Mira, una de las cosas que escribió esta señora en su cuenta Twitter después de serle notificado el despido, con el mayor cinismo del mundo, escribió lo siguiente. Con referido a esta última caricatura presentada en el Universal, jugándose con un electrocardiograma y burlándose de la muerte del presidente Chávez, dijo ella, con la salud no se juega, y si por denunciar con caricatura me sacan del Universal, seguiré adelante con los lectores. ¿Fue por eso, señora Raima? ¿Fue por lo de la caricatura burlándose de la muerte del presidente? ¿O fue por todo lo anterior, violatorio de varias leyes? Y hay que dejar claro, a Raima Suprani no se le ha abierto ningún proceso, nada. El despido, no sabemos cuáles son los motivos de la gente del Universal. A lo mejor le pidió un aumento de sueldo. Porque yo no creo que si los dueños del Universal a lo largo de tantos años han dejado que ella publique tantas aberraciones, es porque coinciden con el pensamiento de ella, claro, y nunca ha pasado nada. Ella ha tenido la libertad de divulgar eso. Algún motivo interno lo deben de tener. Quizás Raima Suprani quiere montar un show tipo Luis Chaten y tampoco nos deberíamos prestar para eso. Lo que sí le decimos a esta señora, tiene derecho a pensar lo que quiera, a expresar lo que quiera y ser responsable por ello. Y si tanto le ofende, tanto le molesta vivir en esta tierra de González, Tapias, García, Borges, Chávez, de gente morena, de gente que tiene un modo peculiar de hablar, de gente que piensa diferente a ti, si tanto te molesta, querida, lárgate. Uh-huh. Vete para las Europas, donde a lo mejor pueden entender tu genio, donde pueden valorar tus genes puros y arios, tu piel blanca como la leche y tu cerebro vacío. Marchito. Y marchito. Raima, vete y sé feliz. Y haznos felices a nosotros. Hablemos en esta parte del programa de auténticos creadores. Hoy es un día muy especial para el mundo de la creatividad en Venezuela. No esta cosa repleta de racismo, xenofobia, odio e instigación al delito que hizo esta señora, que seguramente lo seguirá haciendo por otra parte. Pero hoy es un día donde merece la pena celebrar la verdadera creatividad de un gran venezolano que se nos fue hace 60 años, se cumplen hoy. Se trata de Armando Reverón, tal día como hoy trascendió a la inmortalidad, el maestro de la luz. Armando Reverón, un hombre lleno de una pureza espiritual. Fíjense qué diferencia entre una forma de crear y la otra forma de destruir. Pureza espiritual marcó la vida y obra de Armando Reverón con sus pinturas, con sus muñecas, con su castillete, con su palabra, con su sonrisa, con esa cercanía con el pueblo. El maestro de la luz, Armando Reverón, nos dejó tal día como hoy hace 60 años y de él quedan allí expresadas en diferentes lienzos la belleza de nuestras costas, la belleza natural de nuestras mujeres venezolanas. Sí, morenita, india, negrita, como son nuestras mujeres. Aunque le duelan a otros que se hacen llamar creadores, que pintan basura en la prensa. Este Armando Reverón es reconocido y valorado en el país, América Latina y el mundo, al punto de ser considerado el mejor pintor del siglo XX en algunas naciones y, por supuesto, en Venezuela. A él le recordamos tal día como hoy, al Maestro de la Luz, en cuyo homenaje también se celebra un día del artista plástico en Venezuela. Sí, pero es el día del nacimiento, ¿no? Es en mayo. Es en mayo que se celebra el día del nacimiento de Armando Reverón, se celebra el día del artista plástico venezolano. Hoy, a 60 años de su fallecimiento, le recordamos, le honramos y homenajeamos toda su obra repleta de ternura, de calidad humana, de luz, de esa otra forma de ver la luz, pero también de una infinita sencillez, de humildad, producto de un alma pura, sin duda alguna. Tenemos llamada, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Hola, Briceño, ¿cómo andas? Yo creo que a Raima le pasó algo muy particular. Usted fija encerrando que ella solo utilizaba una sola página para expresar su creatividad. Una sola página, porque no, eso es, ella simplemente, ella pensaba que se la estaba comiendo. A lo mejor los dueños le dijeron, bueno, mira, a nosotros nos resulta antieconómico, aparte que a lo mejor de repente le fue a pedir aumento de sueldo, que tú llenes tu cuestión, ¿por qué no haces una especie de tira cómica? O llenas más páginas, o así mucho, pero como ella no tiene creatividad, sino que eso lo viene macerando en una semana, porque ella escribe semanalmente, ella no escribe todos los días, ni hace todos los días, ¿cómo se llama? Mancheta, ni nada de esas cuestiones, como lo hace Zapata en el Universal, en el Nacional, Entonces le pidieron algo similar y como se vio limitada, entonces por un lado le pusieron la tranca y por otro lado le dijeron, mire, no te podemos aumentar, algo así. Claro. ¿Algo pasó? Sí, ahí hay dinero de por medio. Mira, sí. y hay otra cosa, ¿no? Además de esto, esta señora... obviamente cobra un sueldazo, ¿no? Me imagino que debe estar cobrando un sueldazo. No, porque bueno, no si creas. Hay una movilidad no, laboral, no, no creas los hay sueldos que claro, no están los protegidos. No, pero los caricaturistas de un periódico te puede ganar lo mismo que cualquier periodista o menos, ¿no? Bueno, yo no porque no. También eso, hay que dejar claro que la caricatura de un periódico es un género periodístico, ¿no? La caricatura es un género periodístico de opinión que es un solo cuadro, ¿verdad? Un solo cuadro, como lo que hace Raima, que se publica todos los días y de una forma satírica, es la opinión del periódico sobre algún tema de actualidad. O sea que a la hora de la chiquita, durante todos estos años, el Universal ha avalado que Venezuela está llena de gorilas llamados chavistas, que los venezolanos somos ladrones, que nuestros militares son homosexuales, que el comandante Chávez era un gorila, que Venezuela es una república bananera, que nuestros hermanos latinoamericanos son bananeros. El Universal... Esa es la opinión del Universal expresada a través de Raima. Ahora lo que nos está diciendo Briceño, al caricaturista le pagan para que haga una caricatura diaria. Esta señora le estaba haciendo todos los días. No sé, yo no compro el Universal. Por fortuna. Aparentemente era una vez a la semana. No es justo que Peli se reviente todos los días haciendo caricaturas para el Ciudad Caracas y que esta señora en el Universal haga una vez a la semana. Es que yo como caricaturista de algún medio me molesto y digo, bueno, ¿es que acaso esta señora es Pablo Picasso? ¿No? Entonces, mira, ahí lo de Raima es económico. Así que no metamos allí el asunto político. Raima se victimizará, tampoco vamos a andarle cayendo, dejémosla que se victimice, que su club de fans la llore, porque es que me sorprende, hasta amistades mías de oposición, gente estudiada, gente buena, ahí tuiteando las caricaturas de Raima, y uno dice, ¿cómo se le sale el pequeño burgués, no? ¿Cómo se les va saliendo? Pequeño burgués, no, pero esto es fascismo, ¿eh? Bueno, fascismo y racismo. Apreciar a Raima y la obra, porque de pero alguna tú puedes manera ser llamarla... opositor, pero ser opositor significa ser homofóbico, sí. Ser machista, ser racista, y respetar los símbolos patrios, porque se coloca en la gorra tricolor, pero bien que le aplaudieron a Raima que te pusieran al pueblo de Venezuela saqueando el escudo, o la que nos de llaman Venezuela, ladrones. O la bandera de Venezuela tiroteada, ¿no? Que la pintó así una vez también. Mira, claro. Hay Twitter, antes de irnos a la pausa rapidito, Jogre nos dice, apuesta y no pierda a que verán a Raima palangreando en el Miami Herald o cualquiera de estos panfletos de derecha. Yo no lo dudo, Jogre, seguramente por allí la veremos. En Miami le deben estar haciendo ya, poniendo la alfombra roja. Juan Guirola nos dice, el Estado debe poner coto a la escasez de medicinas, hipertensivos. Hizo un recorrido nocturno, 3 horas, y la única respuesta, no hay. Bueno, ya se están tomando algunos correctivos. Ya hemos dicho en este mismo programa que, bueno, que había que dar más celeridad en estos asuntos. Son cosas que no pueden esperar y, bueno, se están tomando las medidas. Nos comentan también, la guerra médica y económica contra la revolución está generando víctimas. Los victimarios impunes, ¿hasta cuándo? O nos enfrentamos con la ley contundente o la oligarquía nos aplastará sin compasión. Está en juego la patria revolucionaria. Trotsky Colmenares nos agrega otra de estas asquerosas caricaturas de que andan circulando de las de Raima, y nos publica que esta es una de las más despreciables, pobre ser. Y la caricatura es donde dibuja varios insectos y coloca a los chavistas como una nueva especie de insectos. Jogre también nos dice, este es el triste final de los que andan por el mal camino de la derecha. Loren, Raima, María Conchita, Leopoldo López y otros. No, para Raima no es ningún final. Ella se va a trabajar a otro sitio. No, bueno, lo que con las mentalidades enfermas seguro capaz, le van a capaz dar que contrato. No, capaz que ella tiene chamba en el Miami Herald. Sí, sí. En el Miami Herald, Diario de las Américas, o bueno, o el Nuevo Centro, porque como la gusanera mayamera es tan excluyente, que son ellos en Miami y ya, y le hicieron como que si la vida imposible a los venezolanos que quisieron instalar su lira de Venezuela, pues todos ellos se están yendo en Panamá, y en Panamá hay todo un auge de la industria editorial, donde están saliendo muchos periódicos y revistas que le tiran a la revolución bolivariana. Bueno, se irá para allá. A lo mejor. Son las 11:28, vamos a la pausa musical. Acá tenemos a Verde Town, Sueño. Piensen de ti ni de mí. Solo sé que quiero más de tu sonrisa, tu carisma y de tu mirar. Loco y dulce como un olimpopo, pero relleno de pasión como un chocolate. Tú eres mi bomboncito, haces latir este corazoncito. Y sueño en despertar contigo cada mañana y que los miedos los tiremos por la ventana. Y no me importa nada la gente envidiosa, pues sé que voy a ser tu esposo y mil razones para estar contigo, amor. ¿A quién más quiero si tú mandas en mi corazón? Tú me das la fuerza y la ilusión, tú me haces ser lo que soy y lo que no. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. Momentos en la historia. El Día Mundial de las Playas se celebra hoy, 18 de septiembre, una iniciativa para cuidar y preservar las playas que todas y todos disfrutamos. Pocos venezolanos y venezolanas piensan en vacaciones sin sol, playa y palmeras. Es difícil imaginarse que ninguna persona nacida en Venezuela no haya visto el mar. Es lógico, casi el 60% de la población de nuestro país vive a menos de 100 kilómetros de la costa. Lamentablemente, algunas playas venezolanas presentan serios problemas de contaminación sólida y líquida causada por bañistas irresponsables, embarcaciones y poblaciones cercanas. Estos residuos, además de darle mal aspecto, amenazan el ecosistema y pueden poner en riesgo la salud de sus visitantes. El Día Mundial de las Playas es un esfuerzo que cuenta con el apoyo de decenas de grupos públicos de toda la costa venezolana y está orientada al público en general, con énfasis en los usuarios directos e indirectos de las playas venezolanas, tales como vacacionistas, pobladores locales, sociedad civil organizada, empresas privadas, organismos militares e institutos gubernamentales. Concretamente, en este día se realizan muchas actividades, entre ellas clasificación y cuantificación de los residuos sólidos existentes en las áreas marinas y costeras, incluyendo lagos, ríos, lagunas, etc. Promoción de la participación ciudadana en la conservación de los ambientes marinos y costeros, dirigiendo los esfuerzos hacia el visitante local. A su vez, la divulgación de la información referente a los diferentes problemas de contaminación que afectan nuestros ecosistemas costeros. Disfruta de las playas, pero eso sí, no las contamines. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Desde mi ventana. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo, y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos. Recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios, somos novios. niño limpio y puro, como todos procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios, solo novios, siempre novios, somos novios. El ajá, cariñito para la oreja, ya usted sabe, ¿no? Ya usted sabe, este es el cariñito para la oreja de... Que siempre hay, con muy buena costumbre, ¿no? Tenemos ya para el final del programa, en esta última media hora, y este cariñito para la oreja lo trae, para el recuerdo. Me imagino que más de uno allá del lado de su se receptor... Se puso a suspirar. No, con esa nostalgia sabrosa, con aquellos años, las agarraditas de mano, las manitos sudadas. Cuando se hablaba de somos novios y no quiero ponerte en cuatro. Oye, vale, qué diferencia. Qué diferencia que ya somos novios. Esta nos la trae Armando Manzanero. Sí, un tema de él. Tema de él, cantautor, músico y compositor mexicano, que nos trae este Somos Novios. Oye, y no con ánimos de parecer personas de muchísimas generaciones atrás, no. Obviamente no somos de las recientes generaciones, pero tampoco de muchísimas generaciones atrás. Middle age, querido, mediana edad, estamos en la mitad. Los adultos contemporáneos que ha llamado cierto target por allí. Randall, mediana edad. Adulto contemporáneo ya son los treintones. Todavía ya te, no. Te faltan dos, tres meses. Bueno, pero sin ánimos de lucir, hacer esas expresiones que, ay, que todo tiempo pasado fue mejor, ay, que todo lo que era antes y ahora no fue, y todo aquello, no somos nostálgicos del pasado, pero sí, oye, revivir esta necesidad de escribir letras bonitas, revivirla y por fortuna, no, y todavía hay, en la actualidad, hay muchas personas que escriben letras bonitas ahora, pero que lamentablemente no es lo que vende. Eso no es lo que se pone en los grandes mercados, eso no es lo que payolea. No vende, chicos, no, escríbeme algo más grotesco, escríbeme algo más de perreo. Mira, No. Lo que pasa es que ahora, o sea, vamos a hablar marisco, vamos a hablar cómo habla Lorenz Salé. O sea, lo que pasa es que ahora lo cool, o sea, tienes que entender que ahora lo cool es, tiene que ver, o sea, con el sexo, tú sabes, ¿no? Las chicas ahora son liberadas y mientras más promiscua seas, más cool, ¿entiendes? Y los chicos también, mientras más promiscua son más cool, y hay que experimentar, ¿sabes? Hay que experimentar desde que uno está chamo. Entonces, claro, el romance, eso es algo de los pures, o sea, porque en realidad es relajo, es disfrutar el momento, ¿sabes? Pero ¿qué ocurre? Ese es el discurso de la boca para afuera, pero igualito nuestros muchachitos se enamoran. Se enamoran igual, sí. Entonces, ¿por qué no cantar el amor? Porque se enamoran. Independientemente que la época de nuestras abuelas, la actividad sexual fuera del matrimonio estaba más escondida. Uh-huh. O había más prejuicio. Y que ahora, pues, las mujeres ejercen libremente su sexualidad. Eso no quiere decir que las mujeres dejen de ser unas damas. Que no les guste el romance, que no nos guste el romance, que no nos enamoremos y que nos gusta que nos quieran, ¿no? Y lo mismo pasa con los hombres. Entonces vamos a retomar esos sentimientos bonitos, ¿vale? Mira, eso que tú decías de los reggaetoneros está como este tipo que era funcionario del gobierno, del área de familia y presupuesto. El hombre que tenía la plata del PAE, ¿no? Del programa de alimentación escolar. Ayer en Zurda Conducta pasaron el video de este exfuncionario que se robó toda esta plata. Pero un dineral, estamos hablando de millardos de los viejos, algo grosero. Y el tipo se compró una carrera de reggaetonero, ¿vale? ¡Qué vergüenza! No, pero el tipo era el encargado de alimentación y familia del Ministerio del Poder Popular para la Educación. No, le quitó la comida a los niñitos. O sea, ¿a cuántas escuelas les dejó de llegar la comida? Porque este tipo se está borrando para meterse reggaetonero. Les estaba robando para meterse a reggaetonero. Oye, ¿y a qué clase de cosas además ya va, pusieron pero, para encargarse de la familia? Mira con lo que salió un video dándole nalgadas a las mujeres y estas cosas. No, no, un reggaetonero. O sea, es el tipo de persona que meten a trabajar en el Ministerio de Educación. Oye, cuidadito, ¿eh? Por favor. Cuidadito, ahora, mayor ojo, O sea, porque yo vi esto y vi Zurda Conducta y vi a La Negra y a Mango con la denuncia seria, ¿no? Mira, con las cifras de lo que ha robado este tipo. Y lo que a mí me vino a la cabeza fue, ok, vimos el video, ya tenemos la denuncia. ¿Dónde está la alerta roja de Interpol? Claro. Pues el tipo está fuera del país. Bueno. Luisa, ponte pilas, Luis Ortega. Lo que pasa es que fíjate. Alerta roja de Interpol, métanle los ganchos, métanlo preso. Fíjate, hace falta. Lo que pasa es que hay cosas que a veces operan en este sentido y esa es una labor que se debe hacer desde los medios de comunicación, es tarea de los medios de comunicación. Poner la denuncia, hacerla pública, hacerla de conocimiento público y después que las autoridades tomen cartas en el asunto. Yo no sé en qué estatus estará la investigación sobre este ciudadano. Yo no, ni le sé el nombre, de verdad. Ni tampoco el nombre artístico, no lo tengo a la mano en este momento. Pero me imagino que ante la evidente carga, el peso de esta denuncia formulada por los camaradas de Zurda Conducta el día de ayer sobre este ciudadano, tiene que ponerse a trabajar el sistema de justicia en Venezuela. Porque no se robó 2 centavos. Y aunque no se robe 2 centavos, también tiene que a ese le tienen, con la justicia. A ese le tienen que lanzar la alerta roja de Interpol. Se la lanzan a JJ Rendón y este no. Claro, claro. Láncensela. Ese tipo agarren tiene que venir en cualquier aquí. Concierto, agarren, lo bajan de la tarima y, bueno, si aparte, es que esta cosa da concierto. Se robó la comida de nuestros niños, sí, vale. No. Ahí sí. Me gustaría ver a la oposición diciendo con mis hijos no te metas en estos casos, ¿no? No, bueno, casos. pero eso, trabajó en el Ministerio de Educación y era de lo que se ponía franela roja rojita. Sí, señor. Es uno de estos oportunistas que vio la revolución como un negocio, como dice Vituaya. Sí, eso hay que castigarlos con más fuerza todavía. Todavía con por traidores y por hipócritas. Claro. Se ponía su camisita roja robándole la plata para la comida para los carajitos en la escuela. Esto no, mira, a cualquier persona, a cualquier ser humano con dignidad, con algo de respeto por la vida humana, por todo el mundo, no como Raima, ¿no? Un ser humano, estamos hablando de seres humanos. Oye, le tiene que indignar lo que hizo este señor, este ser reggaetonero, tiene que indignarnos a todos, ¿no? Entonces, oye, si queremos que se den la celeridad para que a este tipo se le pueda ordenar una orden internacional de captura. Claro, no, mira, es que me acordé de un tuit que lanzó Somirco, en plan Mirko Casalis, ¿no? O Crimo Pina, en plan jocoso, que me hizo mucha gracia, ¿no? Porque decía, oye, que este GDM, porque creo que ese es el nombre artístico del tipo, ¿no? Oye, que GDM se robara el dinero de la comida de nuestros niños, amerita cárcel. Pero que lo utilice para hacer reggaetón amerita pelotón de fusilamiento. No, es que es abusar de nuestros niños desde el punto de vista alimentario y desde el punto de vista moral. O sea, el que agarre y se ponga a hacer reggaetón y salga pegándole nalgadas a las mujeres y mamita, aquí llegó el de la discoteca, mamita. O sea que, por favor. Sí. Bueno, se llama así, GDM, ¿no? Este señor es un nombre artístico, ¿no? GDM, que, bueno, era, en su nombre no tengo a la mano ahorita, estoy buscándolo, ojalá que lo consiga antes que finalice el programa. Este señor era funcionario del gobierno en el Ministerio de Educación, se robó una plata, estamos hablando de millones, millardos. Se compró un una estudio, grosería lo que ese señor. Se compró un estudio en República Dominicana, grabó allá su disco reggaetonero y coincido con los compas de Zurda Conducta. No se trata aquí del género. A mí en lo personal no me gusta, pero no se trata de caerle encima al género, no. Se trata de caerle encima a lo que hizo, la atrocidad que hizo este señor para comprarse una carrera artística. De allí saltó a Miami y bueno, ya sabemos que en Miami está como pez en el agua entre ladrones, porque eso es lo que, bueno, brota de la arena de Miami, ladrones de todas las nacionalidades, protegidos por el gobierno de Estados Unidos, todos ellos. Es un paraíso de los choros, un paraíso de los estafadores, un paraíso de los ladrones. Lamentablemente en eso se ha convertido Miami, lo han convertido en eso los gringos, y más recientemente queremos también alertar al hermano pueblo de Panamá. Más recientemente, como ya decía Enza, Panamá se está convirtiendo en parte de lo mismo. Uh-huh. En parte de lo mismo. En otro refugio, otro santuario de criminales, estafadores, corruptos, narcotraficantes, ladrones, terroristas, gente de toda la baja ralea de este mundo, ¿no? Eso está convertido en Miami, que era, como ya la hemos bautizado desde hace rato en este programa, la cloaca de América, porque toda la porquería se va para allá. Y ahora en Panamá están abriendo otro pocito séptico allí, ¿no? Para meterlo. Uh-huh. Bueno, aquí nos describe Adán García, que nos dice: buen día, amigos. Sigo pendiente de la tal enfermedad extraña, porque los malandros de la oposición pueden hacer cierta la noticia. Para Juan Guiró, este es un mensaje que da Adán García para Juan Guiró. Hola, Juan, atento. Ayer en Fundafarmacia de la Clínica Santa Inés en Montalbán, bueno, eso es llegando, esa es la avenida Terán, casi llegando a Antímano, ¿no? Cerca de la Universidad Católica. Tenían varios antihipertensivos. Yo compré, dice Dan García. Dice Jogre Ochoa: pago fortuna a quien publique una captura de Raima mostrando respeto por Venezuela y al gobierno revolucionario. No, ya sabemos que te vas a ahorrar la fortuna. Y bueno, Jogre. Y Adán nos pregunta: amigos, ¿de quién habla? ¿Qué pasó con el reggaetonero? Pero bueno, tú ya... Ya más o menos estábamos explicando qué es. Su nombre artístico es EDM, no recuerdo ni no tengo a la mano. No, no. Él era el encargado de los reales del CENIFA, del programa de alimentación estudiantil. Programa de alimentación escolar. Y se robó esos reales para pagarse una carrera como reggaetonero. Sí. Es una persona que trabajó en el Ministerio de Educación, se ponía franelita roja y era del PSU. Entonces, bueno, señores, a nada, al Ministerio Público, que coloque la alerta roja de Interpol. Queremos ver a este señor tras las rejas, en el Rejas Palace. Porque no es ninguna tontería. O sea, la corrupción es un delito. Y si estamos hablando que se está violando el derecho a la comida de los niños, es un delito más grave todavía. Mucho más grave, pero terriblemente más grave. Ojalá que se logre dar con el paradero. Fíjate lo que nos dice Darwin Parra, ¿no? Que nos dice: a este cepillo lo conocí cuando la gran mayoría de nosotros reuníamos real para completar un pasaje estudiantil. Esto no puede pasar más. Por así le decían al reggaetonero este de la universidad. Qué rabia, yo lo conocí a Cepillo en la UCB y era el más come candela de la izquierda y mira con lo que sale. ¿Cepillo? Uh-huh. ¿Así le dicen? Sí. Bueno. Barbaridades. Porque, ¿será, ¿no?, que porque se cepilla los reales? Ah, pero bastante, ¿no? Mira, ya que hablábamos en la parte anterior también de nuestro Armando Reverón, que hoy cumple 60 años, que nos dejó físicamente, saben que el gobierno nacional, a través de diferentes entes, entre ellos el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emprendieron un trabajo mancomunado, uniendo todos estos esfuerzos, para dar inicio a la rehabilitación del castillete de Reverón. Uh-huh. Saben que el castillete de Reverón lamentablemente sufrió daños severos, de importancia, durante el deslave de Vargas del año 1999. Y este castillete, ubicado en el sector Las 15 Letras, en Macuto, Estado Vargas, fue el lugar donde este artista plástico, uno de los mejores pintores del siglo XX en el mundo, elaboró gran parte de sus obras desde este castillete, lugar de inspiración frente a la costa allí de nuestro litoral central. La recuperación de esta estructura se inició el pasado 28 de mayo de este año y por parte de las autoridades, pues, que están involucradas allí, entre ellas la del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, consejos comunales de la zona, que son los que mejor pueden decir cómo era el castillete, ¿verdad? Que son los que lo conocieron, los que convivieron en el lugar. Y no, el castillete tenía esto aquí, tenía esto allá, y vamos a reforzar esto aquí. Los consejos comunales de la zona y, por supuesto, autoridades de la alcaldía del municipio Vargas. El viceministro de Identidad Cultural, Omar Bielma, informó en su momento que el proceso de rehabilitación va a iniciarse con un proceso de excavación e inspección, porque sufrió daños terribles, como ya decíamos, la estructura del castillete de Armando Reverón, que fue construido con materiales no convencionales, ¿no? También el propio castillete era una obra de arte. Uh-huh. Para Reverón y para todos los que tuvimos la ocasión de al menos ver fotografías de lo que fue este castillete. Hay una intención muy interesante de recrear. No va a quedar totalmente igual, porque es imposible. Lo hizo Reverón con su estilo, con su mística, con su creatividad, se va a recrear el Castillete de Reverón desde el imaginario de Macuto. La comunidad solicita que podamos reconstruir desde los recuerdos del colectivo y recobrar nuevamente la infraestructura. Ojalá que así sea y que por lo menos sirva este nuevo lugar donde estaba el Castillete de Reverón para que sea un sitio donde rendir homenajes de todo tipo a este gran pintor venezolano. Sí, señor. Y bueno, Randall, continúa, ¿no? Continúa aquí en Caracas el Festival Internacional de Cine. Todo un éxito, ¿no? Todo un éxito del Festival Internacional de Cine. La verdad, les quiero recomendar dos películas, si las pueden ver. Bueno, le quiero dar de aquí un abrazo a Rosabel, una usuaria de La Ventana con la que me encontré en la sala Manuelita Sáenz, que pudimos disfrutar de un excelente documental llamado Las Carpetas, ¿no? Este documental es de una joven realizadora puertorriqueña sobre algo, porque nadie sabe la falta de libertades y la dictadura tan férrea que se vive en esta isla caribeña. Fíjense ustedes que desde la década del 30, el hecho de que tú colocaras en tu carro, colocaras la bandera de Puerto Rico en tu casa, eso ya daba que pensar, ya te identificaban con los grupos independentistas. Entonces policías, ponían policías a seguirte y sin que tú supieras te abrían expedientes. El asunto está es que en la década de los 60, 70 se cometieron diferentes actos terroristas montados por el mismo FBI para culpar a militantes independentistas y que llegaron hasta pagar cárcel. Y que en los 90, cuando se pide que se desclasifiquen esos documentos, estamos hablando de más de 16.000 carpetas. Más de 16.000 puertorriqueños investigados. Les tenían las familias infiltradas. Tu cuñada era tu informante, era el informante de la policía. Qué bárbaro. Iba a la policía y hablaba con tus vecinos y le decían que ni se te acercaran porque tú eras un comunista y eras un terrorista. O sea, confesiones de un ex policía y el caso emblemático de cuatro puertorriqueños, una periodista que por ser feminista fue tachada de izquierda y la botaron del periódico donde trabajaba, la botaron hasta de profesora de la universidad, por su vida de izquierda. Persecución total, ¿no? Otro, un joven estudiante de la Universidad de Puerto Rico, que para aquel entonces, que le montaron el asesinato de un policía en una protesta estudiantil. Pagó cárcel, perdió su matrimonio, su familia le dio la espalda y el hombre era inocente. Y después, cuando desclasifican las carpetas, se leen los comentarios de los policías diciendo que ese caso lo habían montado ellos. Y cosas por el estilo. Fíjate, está muy bien narrado. Algo por el estilo es lo que ayer utilizó como arma de defensa ante el Congreso colombiano, uh-huh, el cínico de Álvaro Uribe Vélez, que él decía que durante su gobierno 4 millones de colombianos se sumaron a ser informantes del, sí, gobierno paramilitar que él presidía. Y de esta manera, bueno, pasó lo de la Macarena. Bueno, pasó lo de, claro, la Macarena, las fosas comunes, bueno, durante el gobierno, mira, de Uribe. En este documental, el caso de una señora mayor llamada Pupa, que llegaron a colocar una bomba en la tintorería del esposo y les echaron la culpa a ellos. Y cuando abre la carpeta se entera que la misma bomba la había puesto el FBI, era un autoatentado para satanizar a los independentistas o a cualquier persona con ideas de izquierda. Gente ahorcada, gente suicidada en prisión por haber manifestado a favor de la salida de los militares de la isla de Vieques. Mira, de verdad que el documental es excelente, aparte que está muy bien narrado, es muy cálido, es muy cercano. De verdad que he visto desde el lunes, estoy yendo todos los días al cine y podría decir que es lo mejor que he visto hasta ahora en el festival, este documental. También les recomiendo un largometraje mexicano también excelente que se llama La Cebra, que es una comedia ambientada en la Revolución Mexicana y te muestra a través de esa mirada cándida, porque entre todo es inocente, es cándida, de dos campesinos que se quieren unir a la tropa de quien sea en la revolución, que se encuentran una cebra de unos cirqueros en medio del desierto y ni siquiera saben que es una cebra. Lo llaman el caballo gringo, la mula rayada, no tienen idea, ¿no? Y a través de la inocencia de ese campesinado mexicano, te muestran todo lo que es la rudeza de lo que fue la guerra, la revolución mexicana, y lo más interesante es lo poco que ha cambiado la situación del campesino mexicano, del México de 1911, a la época actual, porque estos dos mismos campesinos reaparecen en el siglo XXI con un diálogo similar a cómo empieza la película, parados detrás del muro de la vergüenza, viendo los Estados Unidos en el horizonte. Qué bárbaro. Es maravilloso. La cebra. Se van a reír muchísimo, pero es un humor inteligente porque es una comedia. Es risa, pero que te remite a una realidad sumamente cruda. Sumamente cruda y te hace pensar, te hace aprender historia. De verdad, una película muy inteligente y muy grata. Se la recomiendo también ampliamente. La cebra. Arte para reflexionar y para mejorar la conciencia, para alimentar el espíritu, no como lo que hace Raima. Nada que ver con eso. Son las 11:55, ya nos vamos. Cerramos la ventana por el día de hoy. Gracias a usted por su sintonía, por su participación y por la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Gracias a Luis Yerloyo, que está ahí frente al control técnico. Hasta mañana les decimos, frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. Y Randall Borges, y paz, tengan todos muy buen apetito, una feliz tarde, un día maravilloso. Y recordemos, hoy también es el Día Mundial de las Playas. Uy, si fuera viernes, yo les diríamos, de aquí pa' la playa. Pero mañana hay que trabajar. Nos despedimos con Mulato. De aquí pa' la playa. Chau. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. A partir de esta hora, disfruta a plenitud del talento nacional en todos sus géneros. Oasis musical.

música libre y sin payola. Por Alba Ciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM. En emisora de la transformación cultural. Thank you. Oasis Musical. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Alba Ciudad 96.3 FM presenta la actualidad cultural hecha noticia. Cultura al día. Entre risas, anécdotas y un público presente, 18 artistas y directores se reunieron en la Casa de las Primeras Letras para debatir sobre el cine latinoamericano. El encuentro se denominó Una visión desde lo intérprete, con el objetivo de analizar las fortalezas y debilidades de nuestro país. Ignacio Márquez, quien está próximo a estrenar el largometraje Ley de Fuga, destacó que estos encuentros sirven para motivar a nuevos creadores audiovisuales y hacer mejores producciones. Son dos días excepcionales para que nos escuchemos entre nosotros, para que los actores y las actrices se escuchen entre ellos, pero también para que el público y la gente que se está formando en la actuación, en la dirección también, escuchen de viva voz de parte de los actores y de las actrices su experiencia, pero también sus anhelos. Estas actividades se desarrollarán durante la semana del primer festival, que inició el pasado 12 de septiembre y que culminará el próximo 21 de este mismo mes, en un horario para todo público desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Generando información, Cultura al Día. Y en el marco de esta primera edición del Festival Internacional de Cine, que se lleva a cabo en la ciudad de Caracas, este martes se proyectó en la sala Aquiles Nazoa el documental La Siembra, del director venezolano Carlos Brito. La Siembra narra el significado de la partida física del líder de la Revolución Venezolana, Hugo Chávez, para el pueblo venezolano y para América Latina. Así lo destacó la jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Farías. Un documental en el que rememoramos el momento más difícil de la vida de todo revolucionario, de toda revolucionaria, el momento de la partida física de nuestro comandante eterno, ese momento en que un pueblo durante 10 días y 10 noches y 10 madrugadas se apostó frente a la academia a hacer su cola para despedir físicamente al comandante Chávez, que la revolución, que fue su fruto, que fue su esfuerzo, que es su legado, no desaparecería jamás. Generando información, Cultura al Día. Y a partir de hoy, jueves 18 hasta el 21 de septiembre, Caracas se vestirá de gala en ocasión del noveno Festival Internacional de Guitarra y Academia Solistas del Mundo. Este evento se llevará a cabo gracias al apoyo del Sistema Nacional de Culturas Populares, Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño y Museo de Arte Contemporáneo. Todas estas actividades que promueve el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Les informó Sinamay González. Esté pendiente, que en cualquier momento vuelve un avance de Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad, @albaciudad. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes.